Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Esta es una nueva edición de ese programa que os acerca las más maravillosas músicas de raíz popular del planeta. Y en este caso tenemos un programa especial más. Todos los programas para nosotros son muy especiales, pero en ocasiones son doblemente especiales, porque en este caso se trata de vivencias, de músicas, de palabras, de impresiones, de entrevistas recogidas a miles de kilómetros de distancia durante nuestra estancia en la isla de La Reunión para asistir al Indian Ocean Music Market, el IOMMA, y al festival Sakifo, durante una semana llena de música y de sensaciones. Os hemos ofrecido ya el programa especial dedicado al IOMMA, la primera parte, con diversas entrevistas con artistas, el director, y hoy tenemos la segunda parte de ese viaje de esa aventura en la isla de La Reunión, dedicada al festival Sakifo, un festival con muy diversos géneros de música. Evidentemente nosotros nos centramos en lo que nos pareció más interesante. Tenemos entrevistas, yo creo que muy jugosas, con diversos artistas que han pasado por ahí, grupos nuevos, grupos veteranos, grupos de la isla de La Reunión, de la isla de Mauricio y también de Jamaica. Tenemos a los artistas del proyecto Inadayar, auténticas leyendas del reggae, y también hablaremos con el director del festival, Jérôme Galabert. Por supuesto, la música de todos estos artistas mencionados irá sonando también, por ejemplo, la que hemos oído para abrir la edición de hoy de Mundofonías. Es un músico de La Reunión, Urbain Phileas. Allí dio un espectacular concierto con el público entregado. Él es hijo de una de las grandes leyendas de la música de La Reunión, como es Gamon Lele, y continúa pues haciendo estas maravillas musicales. Mundofonías es un programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 44 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta. Y aquí andamos ya embarcados en este especial Sakifo Festival de la Isla de La Reunión. La primera entrevista es con el proyecto Loya, que mezcla sonidos electrónicos con músicas del Océano Índico. Ya estamos escuchando su propuesta. Estamos en la isla de La Reunión durante la celebración del festival Sakifo y ahora hablamos con Sebastián Lejeune. Hay música por detrás, están probando sonido, quizá lo estéis escuchando, pero vamos a intentar que se nos escuche y poder conversar un poco con Sebastián Lejeune, que es el impulsor del proyecto Loya. Sebastián, un plaisir de parler avec toi. Sebastián, un placer hablar contigo. A Mundofonías. Bienvenido a Mundofonías. Impulsor de este proyecto. Tú eres el impulsor Loya. De este proyecto Loya. Háblanos un poco de lo que haces con Loya. Hola a todo el mundo, me llamo Loya. Loya es una mezcla de música electrónica y de ritmos y melodías del Océano Índico. El Océano Índico agrupa La Reunión, la isla Mauricio, Mayotte, Madagascar, a ver que no se me olviden, la isla Rodríguez, las Seychelles, y yo hago una búsqueda sobre los ritmos, los viejos sones, de ahí tomo diversos samples y los introduzco en mis nuevas producciones para hacer música electrónica. Cuando tú actúas sobre la mesa, pues hay diversas cosas, hay diversos aparatos, hay también instrumentos. Cuéntanos qué es lo que hay sobre la mesa de Loya. La mesa está como dividida en partes. Hay una parte rítmica donde tengo cajas de ritmos analógicas, percusiones también que toco, hay un teclado para tocar alguna melodía y acordes. Hay un sintetizador modular que permite hacer una serie de sonidos extraterrestres, digamos, y un sintetizador analógico que permite hacer todo lo que es acompañamiento. Y después el ordenador, desde donde se disparan los samples. He visto algunos de tus vídeos y se ve que hay bastantes referencias a la música tamil, a la música india. Es una cultura que está muy presente aquí en La Reunión. Sí, sobre todo también porque mi abuela, por ejemplo, viene de Pondicherry, en la India. Yo vengo de una familia de sacerdotes, en la cual mi abuelo era un sacerdote tamil, mi tío era un sacerdote tamil. Desde muy pequeño yo iba al templo, así que me conozco los ritmos de memoria, las ceremonias, y eso me permite meter ese color en mi música, porque es algo que he vivido desde muy pequeño. Muy bien, Sebastián, Loya, un placer hablar contigo. Todo el éxito para tu actuación y un placer de estar contigo en Mundofonías. Y a la isla de La Reunión, claro. Muy bien, gracias Mundofonías y que disfrutéis de vuestra estancia. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Después de la entrevista con el proyecto Loya, vamos a continuar escuchando la entrevista con el director del festival Sakifo, Jérôme Galabert. Esto es lo que nos contaba allí en la isla de la Reunión, a orillas del Océano Índico. Estamos en la isla de la Reunión, en Saint-Pierre, a la orilla del mar. Se oyen las olas del mar, el Océano Índico que nos rodea. Y estamos, los preparativos del festival Sakifo. Con el director del festival, Jérôme Galabert. Hola. Hola, merci, gracias, thank you. Gracias de tú. And talk a little bit. You are founder. Tú eres director y también fundador del festival. Y esta es la edición ya, la número 14. ¿14? 14 edición, sí. Sí, claro. Es una larga historia ya, ¿no? Sí, sí, se va convirtiendo ya en una larga historia, un largo camino. Está muy bien. Han sido 14 años, pero los primeros 4 años estábamos en otra ciudad, Saint-Leu, donde nació el festival, y tuvimos un problema político con el nuevo alcalde, así que nos trasladamos a esta bonita ciudad de Saint-Pierre, en el sur de la isla de La Reunión, y ya llevamos 10 años en este lugar. Es un festival, supongo, bastante diferente al que era en sus comienzos. Sí, completamente diferente, porque en la primera edición hubo 5 locales diferentes con diferente capacidad de gente, y como puedes ver aquí tenemos un gran parque al lado de la costa de unos 4,5 acres, unos 18.000 metros cuadrados, y hay 7 escenarios y alguna zona especial como esta zona VIP. También tenemos un espacio bastante tradicional llamado La Salvette, que probablemente verás también. Escenarios informales y cosas así. Así que tú compras simplemente una entrada y tienes acceso a todo eso. El nombre del festival es Sakifo. Sakifo, que sería Sekilfo en francés, lo que hace falta, sería la traducción. Sí, es lo que hace falta, lo que te hace falta a ti, a lo que hace falta para el alma, para todo, para la vida. ¿Tú crees que este festival hacía falta, era necesario? Para la isla de La Reunión, sí, de muchas maneras. Hacía falta porque tenemos una tradición musical muy fuerte, que es la música maloya. Y la música maloya solamente ha sido reconocida desde hace muy poco tiempo. Y esta música y los artistas que la practican han sufrido durante mucho tiempo una falta de reconocimiento internacional. Y no eran muy conocidos. Es una isla muy musical. Se editan unos 360 discos al año. Uno por día. Sí, casi uno por día. Es tremendo para una isla tan pequeña, con solo 800.000 habitantes. Así que muchísima gente le encanta la música. Es una isla muy musical. De todo tipo, de todo género. Cuando yo era pequeño, había un gran festival de música llamado Festival de Chateau Mogon. Ese festival se terminó y durante muchos años no se hizo nada, así que hacía falta efectivamente hacer otra vez algo grande. Tanto para los músicos que pudieran compararse con los músicos de fuera, también para la población que disfruta de la música, era una necesidad. También te diría que la población, no había nadie viviendo en esta isla. Hace un tiempo, la población de esta isla tiene mucho mestizaje, mucha gente traída de fuera, desde África con la esclavitud, los indios también, y está todo mezclado. Así que también por eso yo pienso que esta diversidad tiene que mantenerse. Y tener un festival de música con gente que viene de muchos lugares del mundo es también algo que hace falta y algo que ayuda a que esto se mantenga. Así que traéis todo tipo de música al festival, desde cualquier país también, y el público es principalmente de aquí, de la isla, o hay gente que también viene de fuera. La gran mayoría del público es de la isla. De hecho, solía ser solamente gente de la isla. Desde los últimos 3 o 4 años, la cosa ha cambiado un poco porque gente como tú o periodistas que han venido de fuera empezaron a hablar del festival. También los artistas hablaban más del festival. Y también ocurrió que los políticos de aquí se empezaron a comprometer más con el festival en este aspecto, usando la marca Sakifo como algo que también podrías promocionar fuera. Desde hace unos años también estamos haciendo otro Sakifo en Sudáfrica llamado Zakifo, escrito con Z por las siglas de Sudáfrica. También estamos haciendo cosas en Mauricio y todo esto contribuye. Todo esto hace que no muchísima, pero sí a lo mejor el 2, el 5% de la gente ya esté viniendo desde las islas y los territorios vecinos como Mauricio, también Madagascar o Sudáfrica, también desde Europa. No mucha todavía, pero está empezando, sí. Es algo nuevo, así que, bueno, tenemos todavía bastante margen. En los días previos al festival de Sakifo hemos estado viviendo y disfrutando de esa iniciativa que es el IOMA, el Indian Ocean Music Market, el mercado musical del Océano Índico. Un evento que está muy relacionado también con la idea de Sakifo. ¿Qué tipo de simbiosis existe entre ambos eventos? Bueno, el IOMA realmente nació dentro de Sakifo, de hecho es como un hijo de Sakifo. Históricamente yo tuve ese sueño de reunir esa comunidad del Océano Índico como un mercado, y también con esa visión de que, al ser nosotros también parte de la Unión Europea, podíamos servir de plataforma que enlazara los países del Océano Índico con los que tenemos ese vínculo físico, esos 23 países que están alrededor del Océano Índico, con Europa. Y nosotros podíamos estar un poco en medio. Pero yo soñaba con eso pensando en que era una gran oportunidad. Nosotros sufríamos un paro, un desempleo del 35%. La situación era complicada. Esta isla ha atravesado por numerosas dificultades. Así que yo vi una hermosa oportunidad de crear ese espacio, ese tipo de relación. Así que el IOMA vino a partir de los encuentros profesionales que en tiempos nosotros hacíamos en el Festival Sakifo. Y en aquellos tiempos Sakifo no duraba 3 días, sino que duraba 5, y había muchísimos artistas del Océano Índico también dentro de la programación. Así que básicamente lo que hicimos cuando alumbramos a este hijito llamado IOMA, que ahora ya tiene su identidad propia, con su propio equipo que lo está haciendo funcionar y tiene su propio propósito como mercado. La gente viene a descubrir artistas de esta región y contratarlos para festivales, para locales, salas, etc. Y nosotros mantuvimos un enlace con la dirección artística de Lioma y muchos artistas del Océano Índico en el programa de Sakifo. Algunos de ellos tocan en ambos eventos, algunos solamente en uno. Son dos direcciones artísticas separadas, aunque también trabajando juntas, que como resultado proporcionan una visibilidad bastante más grande a los artistas de esta región. Jérôme, un placer, muchas gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora disfrutar del Sakifo. To enjoy sí. Sakifo. Muchas gracias. Enjoy it. Oui, ça, j'y bande, mon moment. Elle a fait le tour, mon pays. Voyons, donne pour danser. Je dis, ma connaître, que ça n'a pas fait. Voyons, donne pour danser. Donne pour danser. Donne pour danser. Voyons, donne pour danser. Donne pour danser. Donne pour danser. Voyons, donne pour danser. Je dis, ma connaître, que ça n'a pas fait. La música de Melange Nation, uno de los mejores conciertos que vimos en el festival Sakifo, y también hablamos con ellos. Aquí estamos en la isla de La Reunión asistiendo al festival Sakifo y ahora tenemos el placer, el gusto de hablar con Stéphane Grondin. Bonnet. Bonnet, oui. Bonnet, bienvenido a Mundofonías, un plaisir de parler avec toi. Bonnet, bienvenido a Mundofonías, un placer hablar contigo. Gracias, estoy contento de hablar con nuestros primos españoles, porque hablamos lenguas latinas también, es un placer. Por supuesto, tu proyecto es el grupo Melange Nation, que es un grupo que ya tiene mucha historia. ¿Cuántos años? 22 años de historia, si no me equivoco, el grupo fue creado en 1995. Éramos todavía colegiales cuando creamos este grupo, y después de estos 22 años hemos hecho 6 álbumes de estudio. Nosotros mismos, sin contar los álbumes individuales que hemos hecho, y hemos acompañado y hemos producido a un montón de artistas locales, tanto viejos artistas como otros que se han convertido en referencia en el Maloya actual. He producido a mucha gente, además de Melange Nation, he producido, por ejemplo, al grupo Landigo, y también con un montón de artistas, con los cuales también hemos intentado sacarlos a la luz, también aprovechando la notoriedad que Melange Nation tenía en un momento dado. Así que siempre he intentado apoyar a los diversos artistas, porque lo que me gusta es compartir, y para mí el Maloya es sobre todo compartir, intercambio. Es una pasión viva. ¿Por qué Melange Nation? Esa nación mezcla. Es porque La Reunión es la nación mezcla. Sí, claro, Melange Nation, nación mezcla, es por eso. Estamos mezclados de tal manera que hay gente de todas las etnias que pueden existir en la cuenca del Océano Índico. Hay descendientes de mozambiqueños, de tanzanos, de keniatas, de malgaches, de comorenses, de indios que venían de Kerala, que vienen de Tamil Nadu, que vienen de Uttar Pradesh o de Bengala. Hay descendientes de vietnamitas, de chinos de Cantón, de chinos de Pekín. Hay indomusulmanes, hay europeos, hay franceses, también hay algún italiano e incluso también algún holandés. También hay de procedencia inglesa, también de españoles y de portugueses. Así que todo eso ha sido una mezcolanza feliz, una mezcla feliz a pesar de esas desgracias como el esclavismo o el traslado de trabajadores desde la India en malas condiciones. La Reunión es una colonia francesa. Desde el siglo XVII, mis ancestros llegaron a La Reunión hacia 1716. Mi familia, de apellido Grondin, era una de las primeras familias criollas de La Reunión, pero criollos pobres. No eran grandes propietarios como los que podría haber de las haciendas coloniales españolas. Éramos pequeños campesinos. La base de la música de Melange Nation es el Maloya, pero también hacéis algo de Melange Music, de mezcla de músicas. Esencialmente hacemos una música acústica. Tocamos los instrumentos tradicionales nuestros, como el rouleur, el tambor bajo, que se toca con las manos, es un poco el primo de la tumbadora cubana. Se toca sentado y es el único tambor tradicional de Maloya. Tocamos también el cayam, para quien no lo conozca, pues diremos que es un equivalente de la familia de las maracas. Y golpeamos también sobre una superficie metálica, es lo que se llama sati. Ese es el instrumento que mantiene el ritmo. Esos son los instrumentos de base del Maloya, junto con el primo del berimbau, que se llama el bob en La Reunión, que acompaña también el canto Maloya, el Maloya más lento. Y después, como el Maloya se ha modernizado y se ha empezado a interpretar sobre el escenario, ha ido incorporando otros elementos también acústicos, esencialmente percusiones. Tenemos percusiones indias, como el tabla, el mrindangan, la vasija, el udu, que también es un instrumento africano. Tenemos congas, tenemos djembe, en fin. Es una creación que hacemos, una especie de música tradicional con algo de variedad, en función también de la sonoridad que queremos darle a cada canción. Según eso utilizamos ciertos instrumentos o también ciertos códigos musicales que pertenecen a diversas culturas musicales. Por ejemplo, también transcribimos partes de los instrumentos melódicos y los convertimos en ritmos sobre los instrumentos rítmicos. Y hacemos un poco de creación sobre eso también. Una de las canciones más icónicas de Melas Nación es Ici la Réunion, aquí la Reunión. Sí, es esa, sí. Háblanos un poco de lo que se dice en esta canción y en general de lo que se cuenta en las canciones del grupo. Ici la Réunion, Melas Nación, es una canción que es una oda al mestizaje. Ici la Réunion quiere decir aquí en la Reunión. Momón es como una interpelación. Como si dices mi hermano en Latinoamérica, así que dice aquí en la Reunión, ves, mi hermano está en todas las naciones y las lenguas se han mezclado, los pueblos se han mezclado. Originalmente éramos todos diferentes, todo se ha mezclado y se ha creado el pueblo Reuniones. Así que eso es lo que quiere decir esta canción, es una oda al maloya. Dice venid a bailar con nosotros, venid a bailar el maloya, porque estamos aquí por eso, para compartir nuestra alegría de vivir en torno al maloya. Y las canciones de Melas Nación hablan en general de nuestra vida cotidiana, de los altibajos y, como todas las músicas, de carácter, digamos, criollo. Son una especie de blues a veces. Hablan de nuestras alegrías, de nuestras esperanzas, de nuestras penas. Hay un maloya profano que se canta un poco por todas partes y hay un maloya semi-ritual que existe también en la Reunión. Esto no lo cantamos sobre el escenario, sí que tratamos esa vertiente ritual del maloya, pero sin cantar las canciones de ese culto. Hablamos de ese lado ritual, hablamos del respeto a los ancianos, hablamos de la deriva de la sociedad actual, de la política. Es una música comprometida al maloya desde siempre. Puede ser también una música de ambiente, digamos. Estás ahí bebiendo un poquito de ron, así que se hace el ambiente, se divierte uno. Pero lo que tiene de especial el maloya es el mensaje. El mensaje de hacer sociedad, de reunir la vida social. Es una especie de blues, una especie también de crónica. Y eso es un poquito lo que es el maloya de Melas Nación. Stéphane Condén, un placer hablar contigo. Gracias por compartir estos minutos con Mundofonías y sus oyentes. Merci beaucoup. ¿Cómo dice encore au revoir en español? Hasta pronto. Hasta pronto. Et lac Pamaloya. Ici la Réunion, t'es mon monnaie à toute nation. Au langage de maillé, mon lémé l'a fait rayonner. Ici la Réunion, t'es à toute nation. Langage de maillé l'a fait rayonner. Ici la Réunion, t'es mon monnaie à toute nation. Au langage de maillé, mon lémé l'a fait rayonner. Ici la Réunion, t'es à toute nation. Langage d'Amaïe l'a fait rayonner. Ici la Réunion, t'es mon monnaie à toute nation. Langage d'Amaïe, mon lémé l'a fait rayonner. Ici la Réunion. Tradition, nous avons nation. Langage d'Amaïe, mon lébé, la fait rayonner. Oíamos esa mítica canción de la que se hablaba en la entrevista, Melange Nation, que empezaba diciendo eso de ¿y si la reunión? Aquí la reunión. Después de la entrevista con su artífice, Sebastián Rondén. Y después de un grupo veterano, vamos con uno muy nuevo, con el que también hablamos allí en el festival de Sakifo en la reunión, Gadien B. Maloya. Seguimos en la isla de la reunión, en el festival Sakifo, ahora hablando con el grupo Gadien B. Maloya. Grupo que representa las raíces de la isla y que acaba de dar un excelente concierto. Estamos con algunos de sus representantes. Bienvenidos a nuestro programa Mundofonías. Un placer estar aquí en vuestro país con vosotros. Enhorabuena por el concierto, que ha sido excelente. Gracias. Me gustaría que os presentarais y me dijerais qué es lo que tocáis en el grupo, cada uno de vosotros, y también vuestro nombre. Vale, yo soy Guillaume, el líder del grupo Gadien B. Yo soy Alexandre, el que toca las congas. Yo soy Romain, el que toca el tambor rouleur en Gadien B Maloya. Y tú eres muy joven, ¿cuántos años tienes? Tengo 16. ¿El más joven del grupo? No. ¿Hay otro más joven? ¿Cuántos años tiene? 15 años tiene. Entonces, las edades del grupo van desde los 15 años hasta los 35. El grupo también es muy joven. ¿Desde cuándo estáis tocando juntos? Pues hace 3 años. A partir del 2014, sí. En 2014, sí, sí. Vosotros venís de muy cerca, de aquí de Saint-Pierre, del barrio de Terre-Saint. Sí, muy cerca. Estáis como en vuestra casa, claro. Sí, estamos en casa. Es vuestro primer Sakifo, ¿no? Sí, es el primero. ¿Y qué es lo que representa para vosotros tocar aquí en el Sakifo? Pues es un orgullo poder estar en este festival. Hay grupos muy buenos de música maloya, aquí hemos visto unos cuantos. ¿Qué es lo que pensáis que aporta Gadien B a este mundo del maloya? Gadien B Maloya hace maloya tradicional, dinámico, y al mismo tiempo hacemos nuestras propias coreografías en función de los textos de cada canción. Y también hacemos, por ejemplo, nuestros propios trajes. Gadien B Maloya de la Reunión, gracias por estar con nosotros en Mundofonías. Un placer. Y esperamos escuchar más música de Gadien B. Buena suerte con vuestros proyectos. Gracias, gracias a ti. Gracias, un placer. Nenen pou men la danse da la mem te pou sakouye. Sa l'ambiance maloya donne la quoi mem te pou kaze. Nenen pou men la danse da la mem te pou sakouye. Sa l'ambiance maloya donne la quoi mem te pou kaze. Kodi nen ti kom goulo, dada te kom douwa. Te kom melode a la te akon la pli di tom don boa. Nenen te kom goulo, dada te kom douwa. Te kom melode a la te akon la pli di tom don boa. Kodi nen ti kom goulo, dada te kom douwa. Te kom melode a la te akon la pli di tom don boa. Nenen te kom goulo, dada te kom douwa. Te kom melode a la te akon la pli di tom don boa. Wedi Gadien B, nenen, sakouye dada. Kanda la bandori momo la poutriye. Wedi Gadien B, nenen, sakouye dada. Kanda la bandori momo la poutriye. Wedi Gadien B, sakouye. Dans pour la kameme kababangaya. Wedi Gadien B, sakouye. pipile. Di gardien bé sa couillé allô on va ta mémé ca babonga ya wo di gardien bé sa couillé on va ta mémé ca babonga ya ma di nenda nenda dadale dadale na tia tabat na le comme l'eau de la terre quand la pluie tombe dans bois. Comme l'eau de la terre quand la pluie tombe dans bois. Oui, ça comme l'eau de la terre quand la pluie tombe dans bois. Comme l'eau de la terre quand la pluie tombe dans bois. Oui, ça comme l'eau de la terre quand la pluie tombe dans bois. Comme l'eau de la terre quand la pluie tombe dans bois. Oui, ça comme l'eau de la terre quand la pluie tombe dans bois. Comme l'eau de la terre quand la pluie tombe dans bois. Tras la entrevista con Gabien B, hemos oído su música, la música de este grupo nuevo, aunque haciendo música tradicional de La Reunión. Y ahora seguimos con música de la isla vecina de Mauricio, el grupo Tritonic, en este especial Mundofonías dedicado al Festival Sakifo, en la isla de La Reunión. Seguimos en la isla de La Reunión, en la ciudad de Saint-Pierre, asistiendo al festival Sakifo y hablando con los artistas, en este caso un artista que viene desde Mauricio, la isla vecina de Mauricio, Eric Triton, un placer estar aquí contigo en la isla vecina, en la isla hermana de tu tierra, en La Reunión. Hola y gracias por permitirme que me exprese. Vienes a presentar tu proyecto Tritonic, con el cual ya has publicado varios discos. Háblanos un poco, ¿qué es esto de Tritonic? Tritonic es, en principio, un grupo de amigos que han partido en pos de un combate musical que es muy importante, porque la isla de Mauricio es una isla que está muy mestizada. Hay muchas culturas, están muy mezcladas. Y nuestra música también tiene esa necesidad de ser mestiza. Y Tritonic, nuestra misión es llevar ese mestizaje lo más lejos posible. Tenemos aquí el primero y el último disco de Tritonic, Project One y el último, Grand Fiance. ¿Cuáles serían las diferencias entre ambos? Son la continuación de la misma cosa, historias diferentes. Hay ya bastante años entre ambos discos, pero el mensaje siempre es el mismo. El mensaje permanece, queremos la unidad, queremos el respeto, queremos mejorar las cosas, aunque no se puedan cambiar las cosas, por lo menos mejorarlas. Y queremos vehicular también la lengua criolla, que es la lengua de nuestra tierra, y hacerla escuchar al mundo entero. Pero el mensaje sigue siempre en la misma dirección. Es la música la que puede cambiar. Puede pasar de africana a india, de india a occidental o de occidental a árabe. Aunque siempre dentro de ese ambiente y de ese aire bastante tropical y bastante favorable para la danza. En este último disco hay músicos mauricianos, pero también algún músico europeo. Sí, en el último disco, Berlin Fluence, hay un músico checo que ha tocado con nosotros, Vít Polak. Es checo, pero vive en Berlín y le conocimos allí en Berlín. Es un trompetista increíble. Se diría que hubiera vivido muchos años en el Océano Índico, conoce todos los ritmos del Océano Índico y ha aportado esas cosas que necesitábamos también para hacer evolucionar nuestra música. Y ha habido un intercambio muy bueno. Nos conocimos por casualidad en un parque en Berlín. Yo estaba tocando y de repente oigo a alguien con la trompeta que está tocando lo mismo que yo. Así que nos pusimos a hablar. Él habla muy mal inglés y no habla francés. Yo tampoco hablo alemán. Pero nos entendimos a través de la música. Eric, ha sido un placer hablar contigo. Todo el éxito para el concierto de esta tarde. Allí estaremos. Gracias. Ha sido una felicidad compartida. Muchas gracias. Je calcule compter et n'a plus beaucoup mauricien. Dans Maurice, et n'a plus beaucoup mauricien. J'étais un coup d'œil dans son quatre points et n'a plus beaucoup mauricien. Qui problème identité qui devait gagner nation? Devine à moi et n'a plus beaucoup indien. Qui problème identité qui devait gagner nation? Devine dis à moi qui toi un africain? Non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non non nous nous fin bien tracé. Nous fin à sa problème là. Avec fierté, nous disons nous Mauriciens. Dis à toi un Mauricien. Dis à toi un Mauricien. Dis à toi un Mauricien. Dis à toi un Mauricien. Dis à toi un Mauricien. Dis à toi un Mauricien. Dis à toi un Mauricien. Dis à toi un Mauricien. Mauricien, Mauricien, Mauricien, Mauricien, Mauricien, Mauricien, Mauricien, Mauricien, Mauricien, Mauricien, Mauricien, Mauricien, Mauricien, Mauricien, Mauricien, Mauricien, Mauricien, Mauricien, hemos oído la música de Tritonic con motivo de esta revisión del Festival Sakifo en la isla de La Reunión. Y seguimos ahora con el grupo Inadayar desde Jamaica y con esta pieza en la que oímos la voz de Winston Macanuff, uno de los artistas con los que estuvimos hablando también allí con motivo de este festival. Can you keep a secret? Keep it in your mind. Keep it in your mind. Can you keep a secret? People search and they can't find. People search but they can't find. Estamos en la isla de La Reunión y estamos con una reunión, with a reunion. Con una reunión de grandes artistas de música reggae que se reúnen con el nombre de Inadayar. Para mí es un placer hablar con vosotros. Un placer también para nosotros. Bueno, están aquí detrás haciendo pruebas de sonido. Espero que nos dejen hablar un poco. Estamos con Far. Sí, encantado de estar aquí. Muchas gracias. Estamos con Winston. Sí, encantado de estar aquí. Estamos con Cedric. Sí, bendiciones a la isla de La Reunión. Y Kidos Ai. Sí, bendiciones, amor, Sakifo, La Reunión. Kush. Yeah, man, blessed Sakifo, you don't know, Rastafari love. Y Deraja. Yes, I blessed love. Oh, yeah, yeah. Quería preguntaros por esta idea de las sesiones de Inadayar. Es diferente de otras formas de tocar reggae sobre el escenario, por ejemplo, con quizá más electricidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué consiste? Bueno, este es el origen del reggae. Inadayar representa ese origen. Muchos jóvenes lo han perdido. Yo no he tenido la oportunidad de trabajar con esto de la manera en que puedo hacerlo ahora. Por ejemplo, en mi caso, nunca había tenido la oportunidad de tocar con un contrabajo acústico hasta que trabajé con Fixie. Así que esa fue la primera oportunidad que tuve de tocar con un contrabajo, pero así era el reggae que se hacía en los primeros años, con Scatalites, por ejemplo, ¿sabes? Así que trabajar con Inadayar es realmente tener la experiencia de tocar esta música con su estilo inicial, su forma inicial. Vosotros sois artistas que tenéis fundamentos comunes, pero también historias diferentes. ¿Cómo os compenetráis? ¿Os sentís bien cuando estáis juntos? ¿Hay una conexión especial? Pues nos sentimos unidos y espiritualmente, como cantantes, llevamos un mensaje similar, todos nosotros, para ofrecer a la humanidad. Y no importa lo alta que sea la montaña, por encima de cada montaña está el cielo. Así que cada persona, él mismo, es una montaña. Y juntos trabajamos en armonía. No es una cuestión de que este sea más estrella que el otro o que este también es una estrella, sino que es el conjunto de todos. Era Kidos Ai quien respondía a esta pregunta. Otra curiosidad que tengo es que se trata de unas sesiones muy orgánicas, muy acústicas. ¿Cómo trasladáis esto a un escenario? ¿Se mantiene ese mismo espíritu de las sesiones cuando estáis sobre un escenario? Sí, porque la última grabación que hicimos en el disco, la hicimos de esta manera, en el disco. Lo único que puede pasar sobre el escenario es que sea mejor que en la grabación. Así que no era algo que se tratara de ensayar y ensayar y ensayar, porque queríamos también capturar la esencia del primer corte, que es el más profundo. Como nosotros decimos, el primer corte es el más profundo. Así que fuimos a grabarlo y capturamos esa primera esencia, esa magia que conseguimos. Así que no es complicado reproducirlo, ¿sabes? Muy bien, amigos, pues muchas gracias por compartir vuestro tiempo, vuestros pensamientos, vuestras palabras, vuestras ideas con el programa Mundofonías. Todo lo mejor y esperamos disfrutar y bailar de un concierto lleno de sensaciones. Lo haremos por ti, lo haremos por vosotros. I'm slaving every day for my living, slaving so hard. Pues hasta ahí la entrevista con la gente de Inna Dayar, estas leyendas del reggae jamaicano a las orillas del Océano Índico. Manteníamos con ellos esta charla durante la celebración del Festival Sakifo en la localidad de Saint-Pierre, en la isla de La Reunión, un festival que se celebró entre los días 2 y 4 de junio. Como veis, además de con los jamaicanos de Inna Dayar, hemos hablado con gente de la propia isla de La Reunión, como los grupos de músicas más cercanas a las raíces tradicionales, Menas Nación o Gadiembe Maloya, y también las experiencias electrónicas vinculadas también a esas raíces de Loya, también el proyecto de Mauricio Tritonic y con el propio director del festival, Jérôme Galabert. Este festival es un evento dedicado a muchos tipos de música. Como os comentábamos al principio del programa, nos hemos centrado en lo que nos parece más interesante y también cercano a la temática de este programa de Mundofonías, de músicas de raíz del planeta. Por ahí han pasado otros artistas de rock, de hip hop, de pop, algunos mejores, algunos peores, grandes estrellas como Damian Marley, que estaba alojado en su grandísimo hotel de 5 estrellas. Pero nosotros hemos preferido, por ejemplo, hablar con la gente de Inna Dayar y ese reggae más orgánico y para nosotros más atractivo. Esperamos que hayáis disfrutado con estas músicas y con estas palabras que nos han llegado de una isla absolutamente increíble. También a nivel geológico y físico, es una isla que es muy pequeñita. Si, para que os hagáis una idea, hay 50 provincias en España, pues 48 son más grandes que la isla de La Reunión. Solo dos son un poquito más pequeñas, solo un poco, las de Vizcaya y de Guipúzcoa. Y en ese pequeño territorio, por ejemplo, está el pico más alto del Océano Índico. Hay un volcán que iba a decir yo que entra en erupción un año sí y otro no, pero es que entra en erupción un año sí y otro también, porque acaba de entrar en erupción. La isla se sitúa sobre un punto caliente del planeta, una zona volcánica de gran actividad. Para daros otra idea de cómo es la isla de La Reunión, solamente hay un país en Europa que tenga cascadas más altas que en ese pequeño territorio, y ese país es Noruega. Así que un territorio fascinante, una música fascinante, y esperamos haberlo transmitido a los oyentes de Mundofonías. Nos esperamos en próximas ediciones de este programa a través de las 44 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta. Aquí hemos estado Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Nos podéis contactar en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. También nos localizáis fácilmente en Facebook, en Twitter y, por supuesto, en nuestra página web mundofonias.com. Tenéis todos los programas y toda la información. Nos escuchamos en la próxima edición de Mundofonías y os dejamos con un poquito más de la música de Inna Dayar, esta pieza titulada Youthman, con la voz solista de uno de los artistas con los que hablábamos allí en la isla de La Reunión, Cedric Meaton. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. Understand, Congo man, a shanty man that I am, a Jamaican.